Desde el Sindicato de Obras Sanitarias vemos con preocupación lo que ha pasado en Daxa con un caso positivo. Vemos cierta relajación en cuanto a protocolos a llevarse a cabo y bueno, un poco la nota tiene que ver con todo eso, ¿no? Marcar un poco el cuidado de la gente, la flexibilización en las tareas y nos preocupa porque hay gente que son factores de riesgo y ha vuelto a su tarea normal y habitual. Y también por la sencilla razón que vuelven a trabajar para no perder las horas extra. Este es un reclamo que ya viene de larga data y lo hemos manifestado en otras oportunidades. El trabajador se encuentra con esa zanahoria enfrente donde no le queda otra que asistir al trabajo. Ya te digo que si no se toma licencia para no perder las horas extra, es todo un perjuicio al no estar encuadrado dentro de un convenio colectivo que hace a lo que es la actividad. Bueno, esto trae todo esto inconveniente y otra vez, una vez más, deja al desnudo toda esta situación que hoy se está viviendo en el sector. Así que bueno, un poco tiene que ver con eso la nota que se le mandó al director de Daxa para tomar carta en el asunto y bueno, llevar protocolo adelante donde haya una contención en la gente. Y armar grupos de trabajo para que no puedan infectarse, ¿no? Tratar de en lo posible de que no se infecte porque no termina quedando sin servicio. Hubo gente que estuvo en Río Tuel trabajando y muchas veces no tenemos los cuidados ni la seguridad en cuanto a indumentaria y demás. Así que bueno, un poco tiene que ver con todo esto, la preocupación del sindicato en este sector en particular.